Pues, ¿cómo le va, Daniel López? Un gusto. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué opina de todo esto? Pero mire, yo quiero salir de la especulación política. Está claro que he tenido que involuntariamente escuchar, no porque no quisiera escuchar Continental, sino porque tengo la oreja como el señor Espoca, hace media hora que estoy con el teléfono en el oído y escucho Epa, no todo. me diga. No, disculpe su productora, no suya. Sí. Pero quiero decirle, digo, porque si tiene que cagar pedo a alguien, no se haga cargo. Son varios, acá Pero se van a repartir la responsabilidad. quiero decirle que escuché las opiniones. Sí. Y digo, a ver, yo digo, para que salgamos, la especulación, este gobierno especula con todo, si especula con el costo de la vida, especula con la vida, especula con la esperanza, ¿cómo no va a especular con las elecciones? Ahora yo digo, ¿se da cuenta en mano de pedazos irresponsables que estamos? Porque está claro que el gobierno está mal, sabe que está mal, ahora está mal, ahora está mal en junio y va a estar pésimo en octubre. Pero el país es más importante que el gobierno. Porque, ¿qué señal le estamos mandando hoy a la sociedad argentina? ¿Qué señal encriptada? O sea, ¿qué tenemos que interpretar? Esto se puede tomar como no sé, esto es como cuando Orson Welles era el que decía el tema de los ovnis, que salió un negro a suicidarse. Digo, me parece una locura en un país que necesita tener un poco de estabilidad y raciocinio, en un mundo que está temblando, que nosotros, por una cuestión de especulación electoral, metamos todavía a una sociedad que está atribulada, le metamos semejante carga emocional. Porque no sabemos si es porque lo que decía Patricia Bullrich, porque hay una crisis institucional, porque hay una crisis política, porque hay una crisis económica, porque en octubre el país va a estar destruido. Lo concreto es que la señal que le estamos mandando a la gente es pésima, señora Cristina Kirchner, es pésima. Este pueblo necesita tranquilidad y usted necesita serenarse, no un problema electoral. Necesita serenarse porque el mensaje que nos está llegando, yo como vecino, me empezó a sonar hasta el zapato, parecía superagente 86, digo, ¿qué pasa? Pues estaba con unos clientes, digo, no entendía nada. Atiendo la última llamada y me dice, no, que el gobierno adelante de la elección, una desesperación. Si la gente que nos acompaña a nosotros, los políticos, se desespera, póngase con Doña Rosa, que debe decir que, ay Dios, ¿qué pasará en octubre? Que estos tipos. Pues, digo, en un momento que esta sociedad necesita tranquilidad y serenidad, este gobierno hace todo lo contrario. Yo quiero salir de cualquier especulación política. A mí, mientras me pongan una urna y un policía que me la custodie para que no me echen de vuelta, voy cuando quieran. Pero digo, este país, pensando en la Argentina y no en la necesidad nuestra de los políticos, necesita tranquilidad. Bien, está todo dicho. Luis, un abrazo. Un abrazo grande, no Hasta se enoje pronto. con la productora, fue una mentira. Luis Juez desde Córdoba.